Acudir a las fuerzas del mal es sumamente riesgoso cuando no se tienen los conocimientos mínimos. Esto lo descubrió muy tarde. Vaya que era tarde. Una anciana que, movida por la desesperación, se negaba a perder a su mejor amigo y compañero. ¡Sí! ¡A su compañero! ¡Su inseparable! ¡El perro del diablo!